las rodillas, que te late el corazón, que soñas con pesadillas, que te duele hasta el melón, que no ves a medio metro, que muy bien no me escuchas, que sentís unos mareos, que no puedes caminar, que te duele la rodilla, que te late el corazón, que soñas con pesadillas, que te duele hasta el melón, que no ves a medio metro, que muy bien no me escuchas, que sentís unos mareos, que no puedes caminar, si yo paso en tus narices. Un vasito de buen vino, de eso sí que estoy seguro, que el olfato no has perdido, cuando a vos no te conviene, y empezás con esas mañas, no sos nada de soncito, la querés pasar mejor. ¡Venga, eso! Así, así, despacito, despacito. Si yo paso en tus narices un vasito de buen vino, de eso sí que estoy seguro, que el olfato no has perdido, cuando a vos no te conviene y empezás con esas mañas, no sos nada de soncito.